Bueno, se prende la radio. Está en la Vox Populi en la Gran Metrópoli. Hoy con ese experimento se llama Radio Fracaso. Radio a lo mal hecho. Creo que esta discusión es fundamental y se está dando en muchos lugares. La primera cosa es que en realidad ahí tendría que ser enfoque de géneros. Esa es la primera, o sea, un enfoque de las diversidades, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, el urbanismo feminista no habla de una ciudad pensada solo desde las mujeres, solo para las mujeres. Lo que dice el urbanismo feminista, entre otras cosas, y no soy experta en eso, hay muchas colegas, mujeres y varones expertos en eso, pero lo que dice el urbanismo feminista, entre otras cosas, hay un par de mensajes muy fuertes. Uno, es que el urbanismo que asumimos, perdón que les dé la espalda aquí, el urbanismo que asumimos como urbanismo universal, el urbanismo que es para todos, es justamente un urbanismo que ha sido tradicionalmente pensado por varones, y en general por varones privilegiados, en nuestro continente y en este hemisferio en general, varones blancos, ¿sí? Y lo decía Catalina hace rato de quienes salieron a contar la historia de Medellín, ¿sí? Entonces lo que entendemos como un urbanismo universal, como una planeación que es para todos, y no es casual que el para todos se supone que incluye a las mujeres, no. Y por eso las feministas han insistido en que el lenguaje es importante, ¿no? Porque el lenguaje está representando cosas que hay atrás, y aunque estemos pensando que decimos todos en un sentido incluyente, estamos dejando de visibilizar cosas, y cuando no se ven, pues entonces no cuentan. Entonces el urbanismo feminista dice, cuidado, lo que es para todos, lo que en teoría es universal, no está mirando las necesidades de las mujeres y las contribuciones de las mujeres. Segundo, la planeación ha pensado en una planeación muy moderna, modernista, funcional, ha pensado en dividir la vida cotidiana en un montón de cosas y las funciones de la vida cotidiana. Entonces están las funciones de la reproducción social, que son domésticas, son en el hogar y eventualmente en las comunidades, y eso tradicionalmente se asigna a las mujeres, hay roles de género. Y luego está la vida productiva, y la vida productiva es la vida laboral formal en general, que hoy en día tampoco es real eso, y eso sucede en la fábrica, en la oficina, fuera, ¿sí? Y entonces es un urbanismo que plantea, aquí vivimos, aquí trabajamos, aquí compramos, aquí nos divertimos, ¿sí? Eso hoy está en crisis, hace tiempo que está en crisis y que no funciona así. Entonces es una cosa mucho más orgánica, y de poner la vida cotidiana en el centro de la preocupación. ¿Cuál es la vida cotidiana de las personas? Y las necesidades, las movilidades son diferentes según los roles de género y son diferentes según las edades. Hoy hay otra crisis, y ahí debería ser de hecho de géneros y generacional, ¿no? Y hay una crisis de la población mayoritariamente joven en nuestras ciudades, menores de 35 años son la mayoría de la población en nuestras ciudades, y una crisis de los cuidados, ¿no? Con el alargamiento de la esperanza de vida, más gente mayor de 65 años. Nuestras ciudades no están pensadas para los cuidados, no están pensadas para la vida cotidiana. Eso, entre otras cosas, significa el urbanismo feminista. No es un urbanismo pensado desde mujeres para las mujeres. Es justamente tomar la división de géneros, de roles tradicional, y desde ahí cuestionar lo que ha sido el urbanismo y cómo se piensa la ciudad. ¿Quiénes piensan la ciudad? ¿Para quiénes piensan la ciudad? ¿Cómo se toman las decisiones sobre qué se va a poner dónde? En los equipamientos urbanos, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Y dónde va a estar eso? ¿Está más cerca de quiénes? ¿Y quiénes se encargan de llevar y traer a los niños, de atender a los enfermos, etcétera, etcétera? ¿Sí? Esto es fundamental, y hasta que no entendamos que esa es la propuesta, seguimos reproduciendo un poco las mismas cosas, o intentamos arreglar problemas un poco con herramientas todavía viejas. Bueno, entonces, muchísimas gracias por las intervenciones. Yo creo que tenemos... Escúchalo claro, la solución está en las manos de tu accionar, dejando a un lado una vida basada en el absurdo de lo material, adquisición de riqueza, empobrecimiento espiritual, violación a la tierra madre, el monocultivo del pensar. Y para no seguir alimentando los monocultivos en nuestro país y en las conciencias de la gente, está Vox Populi. Un saludo muy especial para la emisora.